Diles, Alá basta como testigo entre nosotros, así como quienes tienen conocimiento de las Escrituras de que digo la verdad.